mucho potencial acá, ¿no? Pero es la corriente. Y luego ya aplicamos la idea a un hiperlente. Descuento racional. El descuento racional equivale a quién, al valor actual racional por la tasa, por el tiempo, y en este caso sería entre 1200, ¿no? Ya que está en meses. ¿Eh? Recuerda que lo que me piden es la tasa. Entonces yo ya más o menos tengo la relación del descuento y el valor actual racional, también tengo el tiempo, que son 4 meses, y también tengo el valor de abajo, que es 1200, ¿no? Entonces es cuestión de reemplazar y obtener el valor de la tasa, ¿sí? Entonces sería de esta manera. 4 por 3, 12. Ya, recordando. Entonces, el descuento racional sería 3K. Acá sería cuánto, el valor actual racional sería 10K. ¿Ya? Por R. R no se conoce, lo que piden, el tiempo, en este caso serían 4 meses antes, dividido entre 1200, ¿ya? Entonces todo ese resultado, ¿cuánto sale? A ver, finalmente podemos salir de error, ¿no? En una sola jugada. Se va un 0, se va un 0, se va el K, se va el K. Cuarta, 30. 30 sube, R vale 90. No vamos a poner así, ¿no? 90%. Entonces la tasa alta, ¿no? De 90%. Clave, casi. ¿Ya? ¿Ya ves? 36. Ah, estoy en el espacio. Ah, sí, pues me he puesto de fondo en el espacio. ¿Cómo que no hay clave? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, ¿qué dice? Hablen, muchachos, para seguir. Si no... Ah, claro. ¿Ya? Lo que debo de tener en cuenta que es que existen dos descuentos, no olvidar, ¿eh? Existe el descuento racional y el descuento comercial, ¿sí? Para que te digan el descuento racional te tienen que recalcar esto, ¿no? En este caso sí te ha dicho, mira, descontada racionalmente, es un descuento racional, por lo tanto va a existir un valor actual racional, ¿no? En base a eso se va a trabajar en este caso, ¿ya? Listo. A ver, siguiente ejercicio. En este ejercicio de acá, nos dice una letra de 4.800 pagadera dentro de 4 meses es descontada al 25%. Adicionalmente, el banco retiene 5% del valor nominal por gastos y también 160 por respuestas. Calcula la tasa efectiva cuatrimestralmente. Bueno, o sea, es como una tasa equivalente, se puede decir, ¿no? O sea, hay dos situaciones, ¿ya? Mira, primero lo que nos dicen, calcule la tasa efectiva, ¿no? Vamos a ponerle que la tasa efectiva, la piden R sub 0, ¿ya? Piden R sub 0, ¿ya? Voy a denotar, porque van a existir dos tasas, mira, profe, dos tasas, sí, mira, porque al comienzo te dan una tasa que es de 25%, y luego te están preguntando por una tasa efectiva cuatrimestralmente, ¿no? Entonces, te están preguntando, o sea, sobre otra tasa, ¿ya? No entiendo, vamos a hacerlo con gráfico. Existen estas dos situaciones, mira. Vamos a poner aquí. Existe la primera situación donde tú tienes aquí tu valor actual racional, tu valor actual y acá tu valor nominal, ¿no? ¿Ya? Y acá serían 4 meses. No, 4 meses. 4 meses. ¿De acuerdo? 1, pero la tasa aquí es del 25%. Tasa de descuento, el R, es 25%, ¿ya? Pero aparte de ese descuento que te hacen del 25%, ¿ya? Que es, obviamente, es un 25%, si no te dicen nada, se sabe que es anual, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay otros dos descuentos más, incluidos aquí, que son que retiene el 5% del valor nominal, ¿ya? Y otro descuento más, que son 160 soles, ¿no? Entonces, si lo llevamos a otro descuento equivalente, ¿ya? A otro descuento equivalente, ¿cómo sería? Lo representan así, ¿no? O sea, al valor actual. Ah, profe. Dime. Ah, ¿podría compartir de nuevo? Se me fue mi línea y no puedo ver nada. Bueno, lo voy a compartir porque a mí también a veces me pasa eso. Ya. Dame. ¿Ves ahora? Sí, ya se puede ver. Ya. Gracias. Ya, como seguía diciendo, entonces ahora vamos a poner acá un valor actual y acá también un valor nominal, ¿ya? Pero recuerda que aquí hay dos descuentos más, un descuento 1 y un descuento 2, ¿ya? En cambio aquí solamente va a haber un solo descuento, ¿ya? Acá sería 4 meses también. Pero la tasa es la que te están pidiendo, ¿no? Acá vamos a ponerle R sub 0. ¿De acuerdo? Ya, entonces primero hay que saber cuánto es su valor nominal y cuánto es el descuento y toda esa situación, ¿ya? Entonces, mira, ponemos los datos, ¿no? Vamos a ponerlo en dos partes, ¿no? Acá. Primero, datos, aquí, una letra de 4.800, o sea, su valor, ¿qué sería? ¿Ese 4.800 qué significa? ¿Valor? Valor nominal. Nominal, ¿no? Sería 4.800. Ya está. Ahora, vamos a hallar el valor actual, ¿sí? Y van a existir tres descuentos, ¿ya? Van a existir tres descuentos. Pero el descuento 1, ya, vamos a poner el descuento 1, ¿no? Hay un descuento que le hacen, ¿no? Aparte del descuento normal que le hacen, ¿no? Por la regla de descuento, existe un descuento, dice, del 5% del valor nominal. Entonces hay que hallar el 5% del valor nominal, en este caso de 4.800. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es, a ver? 5% de 4.800. Es, vamos, 240, profe. Correcto, 240. Ahora dime, ¿cuál sería el descuento 2? Descuento 2, hay un descuento más también que está incluyendo. Son dos descuentos extra, por así decirlo, ¿no? El descuento de 160 soles, ¿sí? ¿Te acuerdas cómo hallaba el valor actual? ¿Cómo se hallaba el valor actual? La resta del valor nominal y los descuentos, ¿no? Correcto, entonces vamos a poner acá, para yo hallar el valor actual, sería igual a ¿quién? Al valor nominal menos los descuentos. Bueno, en este caso existe el descuento normal, menos de 1 y menos de 2, ¿ya? Entonces, acá vamos a poner el valor actual. Hay que hallar D, ¿ya? Falta hallar D. Sí, vamos a hallar D. ¿Cómo se halla el descuento? Bueno, es el descuento comercial, ¿eh? Si no te dicen nada, es descuento comercial, ¿ya? A ver, descuento sería, por fórmula, a ver, ¿cómo es la fórmula del descuento? Descuento, ¿a qué es igual? A valor nominal por R por T. En este caso se divide entre ¿cuánto? Entre 1.200, ¿no? ¿Ah? No olvidar esta fórmula. Ojo que estamos con el descuento comercial. Cuando no pongo nada, significa descuento comercial. ¿Ya? Entonces, continuando acá, decimos, ¿no? ¿Cuánto vale D? D vale 4.800 multiplicado por ¿cuánto? Por R, en este caso R es 25, ¿no? Recordando, R es 25. Por ¿cuántos son? 400, profe. Excelente, ¿no? Sería 400. Entonces, ¿cuál sería mi valor actual? Valor actual va a ser igual a ¿cuánto? 4.400. Sería, claro, valor actual, reemplazando acá, sería valor nominal 4.800, ¿sí? Menos el descuento de acá, el descuento de aquí, el D, que vale 400, menos D1, que es 240, menos 160. O sea, ¿cuánto vale el valor actual? 4.000. Ya está. Ya, ahora sí. Con esto ya has detectado cuánto es el valor actual, que es 4.000, cuánto es el valor nominal, que es 4.800, ¿ya? Pero recuerda que ahora, ¿cuál es la tasa efectiva? Una tasa efectiva es una tasa que representan todos los descuentos. O sea, ¿qué hubiera pasado si solamente lo hubiera hecho con un solo descuento? ¿No? Entonces, en este caso, vamos a analizar ya no con descuentos extras que hay, sino con un solo descuento, ¿no? Por lo tanto, va a haber otra tasa, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a poner los datos, mira. El valor, en este caso, el valor nominal, sabemos que cuánto vale, es 4.800. ¿De acuerdo? Bueno, aparte de eso, y también ya sabes cuánto vale el descuento, ¿no? Aquí, ¿cuánto vale, en este caso, el descuento? El descuento, te puedes saber, ¿no? Claramente. El descuento que se ha hecho en este primero, ¿es de cuánto? Mira, porque era 4.800 y al final su valor actual es de 4.000. Por lo tanto, ¿cuánto sería su descuento? ¿Cuánto valdría su descuento? ¿Descuento de cuánto? 800. Por lo tanto, este descuento equivalente se pondría acá, ¿no? Descuento de 800, ¿ya? Con un valor nominal de ¿cuánto? Valor nominal de, en este caso, es lo mismo, ¿no? 4.800, ¿ya? Profe, el tiempo es 4 meses, ¿no? 4 meses. Pero recuerda que acá la tasa efectiva dice que es cuatrimestral. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado ahí. O sea, 4 meses, ¿cuántos cuatrimestres equivalen? ¿Cuál es el 0,424, no es? Solamente equivale a... ¿Claro, no? ¿Tres? Bueno, no. ¿Cuál es la tasa efectiva cuatrimestralmente? Y mi tiempo son 4 meses. El tiempo que ha sido antes del pago son 4 meses. Por lo tanto, 4 meses equivale a un cuatrimestre, ¿no? La tasa tiene que estar en cuatrimestre. Por lo tanto, recuerda que el tiempo y la tasa tienen que estar en la misma unidad, ¿sí? Un paréntesis acá, para recordarlo. Yo le puse las fórmulas tres tipos de descuentos, ¿no? Si es en años, el tiempo, si es en meses, y es en días, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si no te dicen, si te dicen en cuatrimestres, en trimestres? Entonces, lo recomendable es que tanto el tiempo como la tasa estén en las mismas unidades, ¿sí? Recuerda que la tasa que te están pidiendo es cuatrimestral y el tiempo es 4 meses. Pero 4 meses es un cuatrimestre, ¿ya? Entonces, acá te están pidiendo el R sub 0. Justamente el R sub 0 estamos poniendo a continuación, ¿ya? Entonces, hay que aplicarle la fórmula, a ver. ¿Cuál es la fórmula? Descuento. Esta es la fórmula general, ¿no? Descuento es valor nominal por el porcentaje, en este caso el R sub 0, por el tiempo. ¿Ya? Entonces, esta sería la forma. ¿Cómo era? ¡Ah, la seta de cuerda! ¿Ya? A ver, dime tú, ¿cuánto vale este descuento acá? 800. ¿Cuánto es esto? Valor nominal sería 4800 por R sub 0 dividido entre ¿cuánto? Entre 100 por el tiempo. El tiempo solamente es un cuatrimestre. ¿Cuánto vale R sub 0? Dale. Dando 0, dando 0. Vas al otro lado. ¿Cuánto sería? Dividido 48 entre 800. ¿Cuánto es? Aproximadamente 16.6. El R sub 0 sería 16.6. Entonces ya se sabe entonces cuánto es lo que pide, ¿no? La tasa sería con porcentaje normal, ¿no? ¿Ya? Listo. Sea la clave, sería la C. ¿Alguna consulta? Ah, profe, profe. Dime. Si lo hubiera intentado normal. Bueno, yo lo intenté normal y me salió en 50. Eso es lo que me salió, creo que fue en años. Después ahí lo paso a cuatrimestre, ¿no? Ah, claro. Sí. Bueno, ahí salía normal. ¿Sí? Sí, te va a salir. Claro. De 3. Ya, gracias, profe. Ya. Por si acaso, esta es la fórmula en general, ¿no? Pero recuerda que aquí, si yo quiero usar solamente esta fórmula, tanto la tasa como el tiempo tienen que estar en las mismas unidades. ¿Sí? Ahora, si yo uso esta fórmula es cuando la tasa está en años y el tiempo está en meses. Y uso esta fórmula de acá. ¿Ya? Tratar de ver de todo un poco, ¿ya? Bien, vamos con el problema número 5. A ver, problema número 5. Mira, dice, ¿cuál es el valor nominal de una letra? Si se sabe valor nominal, te habla de descuento racional. Si su descuento racional es el 85% del descuento comercial, y su valor nominal excede en 2100 a su descuento comercial. El valor nominal menos el descuento comercial es 2100. Ten como respuesta la suma de cifras, de sus cifras, ¿no? ¿Cuál es el valor nominal? Ya, te piden, o sea, el valor nominal pero la suma de cifras. O sea, vamos a, siempre hay que resaltar, y es recomendable hacer esto, ¿no? Mira, piden... ¿Qué piden? La suma de cifras, abreviando, ¿no? ¿De quién? Del valor nominal, ¿ya? Entonces, hay que encontrar eso. ¿Cuál es la suma de cifras del valor nominal? O sea, hay que encontrar el valor nominal, ¿ya? Pero, a ver, una fórmula donde asocie descuento comercial, descuento racional y valor nominal, ¿existe o no? Sí. ¿Existe o no existe? El producto de las... de la suma de las... descuentos entre la diferencia. Ok, vamos a ponerlo acá, ¿ya? Vamos a... acá. Enciende. Hermana, dictar cómo era la fórmula para que se recuerde. Acá hay bastante fórmula, la verdad. ¿A qué equivale valor nominal en función de los descuentos? Es descuento, ¿qué? Comercial por descuento racional. ¿Entre quién? Descuento comercial menos descuento. Entre la diferencia. Descuento. ¿Está bien esta diferencia? Sí. El descuento comercial siempre es mayor que el descuento racional, ¿cierto? Bien. Entonces, hay que tratar de asociar esto. A ver, ¿cuál es el valor nominal de una letra si se sabe que el descuento racional es 85% del descuento comercial? O sea, cuando te dan esto de acá, te están dando una relación entre ellos, ¿ya? Entonces, hay que sacarle esa relación. A ver, descuento racional. Descuento racional. ¿Ya? Es descuento racional. Descuento racional es, dice, el 85% el 85% del descuento comercial, ¿ya? Entonces, descuento racional es a descuento comercial como 85 es a 100. Por favor, háyame la relación que existe entre el descuento racional y el descuento comercial. Vamos. Ya simplificado. 17 sobre 20. Muy bien, ¿no? 17N, 20N, ¿no? Simplificado. ¿Sí? Correcto. Entonces, ahora me dicen el valor nominal. ¿Es conveniente que el valor nominal también esté expresado en función de N, ¿no? Cosa que hay N y es el valor nominal. ¿Sí? Con este dato voy a hallar N, ¿ya? Entonces yo digo, valor nominal, uso la fórmula, equivale a quién. No, reemplazando, ¿no? Sería 20N por 17N. Me vas a ayudar aquí, ¿ya? Entre 20N menos 17N. ¿Ya? A ver, ¿cuánto vale B sub N en función de N? Yo se lanza, peso 1 y 3. 340 entre 3, ¿no? Ok. Sí, profe. 340 n tercios. Recuerda que acá n por n es n cuadrado, ¿no? ¿Ya? Es como, por si acaso, este n se va con este n y este n. Se factoriza el n de abajo y se elimina como n de arriba del producto. ¿Ya? Entonces, por dato, me dicen que el valor nominal, por dato, me dicen que el valor nominal menos el descuento comercial es 2.100. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá como una... porque esto es dato, ¿ya? Así como esto es dato, ¿ya? Los asteriscos son datos. ¿Ya? Es por dato. Valor nominal excede en 2.100 a su valor, a su descuento comercial. O sea, sería que la diferencia entre ellos es 2.100. Entonces aquí ya va a salir el valor de N. Sería 340N entre 3, ¿sí? Menos descuento comercial, que es 20N, es igual a 2100. 280, si no me equivoco, ¿no? 280N tercios es igual a 2100. 60, sí, ¿no? 280. ¿Cuánto vale N? No. Simplifica, multiplica. ¿Se ve exacto? 22,5. Entonces... 22,5. 25, si tiene tercera, ¿no? Sí, va a salir, ¿no? 22,5. Ahora, ¿cuánto sería el valor nominal? 2.550. El valor nominal sería 340 entre 3 por 22,5. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 2.550. ¿Tú me decís, Bras? 12. Ya lo voy a poner arribita, ¿ya? Acá, suma de cifras 2. Ahí está. ¿Alguna duda acá? Profe, perdón, ¿podría compartir de nuevo? Como vieron en internet. ¿Qué le gusta hacer? ¿Verdad? No, lo voy a esperar por eso. Ya. Ahora. Sí, ahora se puede ver, gracias. Solución. A ver, chicos, agarren su separata ahí y recuerden qué significa descuento interno y descuento externo. Valor comercial y racional. Descuento racional y... A ver. interno y el descuento externo. ¿Quién es mayor? Recordando, es mayor el descuento comercial. ¿Y el descuento comercial qué es, interno o externo? ¿Qué es? ¿Interno o externo? ¿Cuánto racional es interno? Sí, bueno, alumbra un poquito más. Más ventaja. Ya, y el descuento comercial es el externo, ¿no? Sí, sí. Alumbrar un poco más. Pero bueno, ¿cuál es el alumno? El que más se conoce, el externo. ¿Cuál es la relación entre el valor actual comercial y el valor nominal? Parece que se va a explicar la misma forma. Lo que nos piden, piden en el problema, que es la relación entre el valor actual comercial y el valor nominal, o sea, esta división, ¿no? El valor actual comercial entre el valor nominal del mismo documento. ¿Sí? Recuerda que cuando te dan los descuentos, así automáticamente ya te dices, ya lo asocias con el valor nominal, ¿no? Y si tú sabes el valor nominal, automáticamente vas a saber los valores actuales, tanto comercial como racional. ¿Sí? Entonces, acá nuevamente vamos a aplicar la fórmula, ¿no? Pero hay que interpretar lo que dice el dato, ¿eh? Dato. ¿Cuál es el dato? Que los descuentos, ¿no? Descuento interno, que es el racional, es al descuento externo, en este caso el comercial. Como externo es de 6 a 5. Yo le puedo poner de 6 a 5, o está mal. ¿Qué dicen? No puedo ver. Estaría mal. Claro, lo que estaría mal porque sabes que el descuento racional es menor, ¿no? Entonces, no te dice respectivamente exactamente, ¿no? O sea, no te lo aclara que debe ser así, pero es una relación de 6 a 5. Entonces, ¿cómo debería ser? ¿De 5? Sí, 6, ¿no? Al 6. Claro. Entonces, te puede confundir un poquito, pero de ahí más o menos aclara, ah, no, no. Definitivamente, descuento racional es menor, entonces debería ser al revés. Hay que estar aclarando ellos. Ya, entonces, el descuento racional es como 5N y el descuento comercial. Bueno, vamos a ponerle K ya para no confundirlo con el valor nominal. Y el descuento comercial es 6K. ¿Ya? Entonces, de aquí, de acá vamos a hallar. ¿Qué se puede hallar? El valor nominal, ¿no? El valor nominal, ¿a qué es igual? ¿A qué sería igual el valor nominal? A la multiplicación, ¿no? 6K por cuánto? Por 5K. ¿Dividido entre cuánto? Entre. La diferencia. 6K menos 5K. A ver, Lucete, ¿cuánto vale el valor nominal en función de K? 30. 30K. 30K cuadrado entre K, ¿no? 30K. Ya, pregunta. Pregunta mío. Si me piden el valor actual comercial, ¿cuánto sería? El valor actual comercial es valor nominal menos descuento comercial. ¿De acuerdo? 24K. 24K. ¿Ya? Entonces, valor actual comercial sería, valor actual comercial va a ser igual a 30K menos 6K. O sea que el valor actual comercial, profe, es 24K. Profe, ya puedo hallar lo que me piden, sí. Valor actual comercial entre valor nominal, valor actual comercial entre valor nominal, muchachos. ¿Qué sería? A luz de 24K, ¿entre cuánto? ¿Entre? 30K. Cuatro quintos, ¿no? Problema resuelto. Tres puntos de niño. Profe, entonces el descuento externo es el descuento comercial, no el racional. No, no, ahí en la teoría, si vamos un ratito, hacemos una pausa, vamos acá ya. Vamos aquí. Un intermedio, teoría. Regla de descuento. Por eso tiene que saber las definiciones también equivalentes. Que sí, porque a veces no te, en un examen de admisión capaz no te ponen descuento, sino descuento interno, descuento externo. Y tienen dos significados, mira, por acá está. Descuento racional es descuento interno o matemático. O sea, tiene tres nombres, racional, interno o matemático. Y el descuento comercial tiene, se llama descuento externo o abusivo. ¿Sí? Entonces siempre hay que tratar de asociarlo con eso también. Ya, profe, gracias. Okay. Listo, ahí está. Problema número 9. El señor Alzamora compró en el mes de enero un Porsche. Bueno, un automóvil del 2018, ¿ya? Cuyo precio al contado es de $18,000. Para el cual dio una inicial del 10%. O sea, solamente pagó el 10% del auto, nada más, ¿ya? Firmó 24 letras mensuales de igual valor. Y el valor nominal de cada letra es de 800. La tasa anual de descuento comercial se aplicó a estas letras. ¿Sí? Ya está. Entonces, la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohmios. Vamos por el ejercicio. Solución acá. 8. 1 es a 4. 5. 8. 18,000, por el cual dio una. Piden. Te están pidiendo la tasa, ¿no? Entonces no hay que perder de vista eso. Piden la tasa. R%. ¿Ya? Eso es lo que me están pidiendo. Bueno, me dicen, por lo cual dio una cuota inicial de 10. Esto, cuota inicial, costo, ¿no? Entonces podemos decir que el costo es de $18,000, ¿ya? Y cuota inicial, solamente es del 10%, ¿no? ¿Y cuánto es el 10% de 18,000? 1,800. Correcciones, ¿no? En esa diagonal, no hay resistencia, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿cuánto sería su saldo? ¿No? Porque saldo es lo que debe. ¿Cuánto sería? El saldo sería igual a 18,000 menos 1,800. O sea, ¿cuánto le debe? Saldo ese. ¿Sería? 16,200. 16,200, ¿no? Correcto. Entonces, a partir de acá, vamos a comenzar a poner, dice que son 24 letras mensuales, ya lo va a pagar en 24 letras mensuales. Entonces, hacemos una recta acá. ¿Ya? Y bueno, aquí es, por ejemplo, el saldo, ¿no? Ya, el saldo. Y sale claro. ¿Ya? Aquí comienza a pagar la primera letra. ¿Ya? O sea, esto significa valor nominal 1. Aquí, bueno, un poquito más allá. Valor nominal 2. Valor nominal 3. Y así sucesivamente. ¿Cuántos valores nominales hay? ¿En total? 24. 24, no, valor 24. Nominal 24. ¿Cuánto vale cada valor nominal? ¿Es claro cuánto vale? 800. 800, ¿no? Valor nominal 1 va a ser igual a valor nominal 2. Profe, se supone que son valores iguales, ¿no? Bueno, si no te dicen nada, obviamente es obvio que son iguales, ¿no? Valores nominales, ¿no? Y así sucesivamente hasta el valor nominal 24. Y todos estos valen 800. ¿Qué pasa? Ya, ahora voy a... Claro, la resistencia es 108 voltios y disipa 3.24. Y la resistencia es 36 porque es la misma bombilla, no cambia la resistencia. La bombilla no es la misma bombilla, 0.324, si es cierto. Con 108 esa bombilla, la resistencia es 36 y disipa 324 watts, por eso es verdadero. ¿Te acuerdas, Claudia? Ya. Saludo, Álvaro, Juan, Alan, Clover, Bruno, Joaquín, Fabricio, Yadira, Fernanda. Sale 3 con 30, dice Diego. Sí, que ya entendió, Clover. En este punto. De nada. Entonces, mi valor actual 1 sería aquí. Mi valor actual 2 sería acá. Mi valor actual 3 sería acá. Mi valor actual 4 y así, ¿no? Entonces, el saldo va a ser la sumatoria de los valores actuales. En este caso, como son 24 letras, sería la suma de los valores actuales. 1, 2, 3, hasta el 24. ¿Ya? Pero recuerdas tú que todo valor actual es valor nominal menos su descuento. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, vamos a ver esto. A ver, ¿cuánto sería la sumatoria de valores nominales? Vamos. ¿Cuánto sería? 19.200. Es multiplicar, a ver, vamos a ponerle multiplicación. ¿Cuánto sería? ¿Se le va a multiplicar quién? ¿No? 24. 800, ¿no? ¿Sí? Porque son 24 valores nominales, cada uno vale 800, entonces sería todo esto. Menos. Y acá viene la parte del descuento, ¿ya? A ver, descuento comercial 1. Vamos con el descuento comercial 1, ¿ya? Aquí sería el descuento comercial 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, el descuento comercial 1, la fórmula de descuento comercial, hay que recordar. Vamos a ponerla aquí también, por si acaso. Recordar que el descuento comercial es, como estamos en meses, profesor, es el valor nominal, es multiplicado por la tasa, por el tiempo, dividido entre 1.200. ¿No? Porque está en meses. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces hay que tener paciencia un poquito en esto. La corriente que pasa por la presencia de ozono. A ver, descuento comercial 1. Primero, vamos a hacer algo ya. Primero vamos a poner acá descuento comercial 1 más descuento comercial 2 más puntos suspensivos más descuento comercial 24. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner acá, nuevamente. Y obviamente, resaltando que este es 16.200. ¿Multiplicamos esto cuánto es? Por ahí habito yendo. 19.200, profe. 19.200, ¿no? 19.200, ya. Ahora sí que comiencen a aparecer los descuentos, ¿sabes? Primer descuento que aparece. ¿Cómo sería? Sería multiplicar, ¿qué? 800 ¿Por cuánto? ¿Por R? ¿Por cuánto del tiempo? ¿Cuánto vale T aquí? En el descuento comercial, ¿cuánto es el tiempo? Recuerden que los tiempos acaban en cada mesa. Ya, vamos a poner acá. Acá es un mes. Acá es un mes. Acá es un mes. Acá es un mes. Y así sucesivamente. Entonces, acá, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería de tiempo? Por uno. Por uno, ¿no? Por uno. ¿Entre cuánto? 1200, ¿no? Más. Análogamente, ¿no? Vuelve a repetirse todo, solamente que el tiempo cambia. ¿Cuánto es el tiempo acá? ¿Entre dos. Cuánto? Dos. ¿Entre? 1200. Más. Y así sucesivamente. ¿Cuánto sería el último? Sería 800. Por R. ¿Por cuánto? 24, ¿no? Ahí está, ya. Factorizo. Y vas a hacer un factorización. ¿Ya? Ahí está, ya. A ver, ¿qué factorizamos? Bueno, le sacamos el 800R1200. ¿Sí? Tenemos esto, de acá, que tiene en común, y esto también, ¿no? Y ya está. Entonces, vamos a sacar eso. Sería algo así, ¿no? Por 300. Menos, a ver, factorizamos 800R entre 1200, ¿no? 800R entre 1200. Y acá queda una sumatoria, ¿de quién? 1, 2, 3, ¿hasta qué número? Hasta el 24. Hasta el 24. Ya, entonces acá queda del número hasta el 24. A ver, por favor, dime cuánto es eso. 300. ¿300? Ah, no, yo creo que es 300. La suma. Sí, la suma. Hasta el 24. 300. A ver, esto sería 25. 24 por 25 entre 2, ¿no? Sí, 300. ¿Cuánto es esto? 24. 12 por 25, 300. ¿No? 300, sí. Ya, 300. Ya, bueno, esto 300. Ya fórmula nada más, muchachos. Entonces, bajamos ahora sí el 16.200 ya. 16.200. Y estamos a punto de hallarlo. Compara acá. Él con él. Vamos a hacer una jugada acá, ¿no? Él pasa a restar, él pasa al otro lado, ¿ya? A ver, 19.200 menos 16.200 sería... 3.000, ¿no? 3.000, sí. Recuerda, él baja, él pasa al otro lado, bueno, ya simplificado, ¿no? 0, 0, 3, 0, 0, 0, 4, ¿no? Este sería 200R. 200R. Entonces, ahora sí ya se sabe cuánto vale R, ¿no? ¿Cuánto vale R? 15. O sea, la respuesta sería 15%, ¿no? 15. Ahí está. ¿Ya? ¿Preguntas ahí? Entonces, ya saben que el saldo es sumatoria de valores actuales o equivalente a decir sumatoria de valores nominales menos, menos la sumatoria de cuenta. ¿De acuerdo? Ya, y para que quede un poquito más claro esto, vamos a hacer un problema más... a más nivel, ¿ya? A ver. Aquí es carne, compra tu nombre, ¿no? 75 sale. Escarle compra un equipo de sonido cuyo costo es 3.000, dando una cuota inicial de 340 y por resto firma letras de mensuales de 100, 200, 300, así sucesivamente. Descontadas al 1% mensual. Ya. Mensual. Ok. Determina el valor nominal de la última letra. Ya. Aquí, por ejemplo, las letras o los valores nominales no son los mismos. Son diferentes, pero están en progresión, ¿no? O son múltiplos de 100, le podemos decir. Entonces vamos con la solución acá. Tu pie. Mi pie es determinar el valor nominal de la última letra. El valor nominal de la última letra, profe. El valor nominal de la última letra que no sé, porque no sé cuántas letras son. Ya, valor nominal K. Valor nominal es NK. Ya. Nos piden esto. Determine el valor de la última letra. Bueno, vamos con el mismo procedimiento. A ver, ¿cuánto es mi costo? ¿Cuánto es mi costo? Costo, costo. Entonces, a ver, ¿cuánto es mi costo? ¿Qué quiero ahora? Un equipo, ¿no? Y mi costo es de 3.000 soles. 3.000. ¿Ya? ¿Y cuánto inicial? ¿Cuota inicial? 540. Me equivale a 540. ¿Eh? Ya. 300, 300. Ah, gracias. Me iba a mandar a todo. 340. Ya. Por lo tanto, detectame el saldo. ¿Eh? Entonces, ¿cuánto vale el saldo? 2.660. 2.000. 660, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora hay que graficar acá, más o menos para tener una idea, ¿no? Siempre es bueno, en tanto regla de interés como regla de descuento, graficar la línea de tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a graficar acá. Aquí se supone que se pone el saldo. Ya. Saldo. Y acá se pone 1, 2, 3. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, podemos 4 y así sucesivamente. ¿Qué están hablando acá? Estaba hablando tanto, estaba. Depende del tiempo. A ver, por favor, Roque. Se supone que el chat debe ser para preguntar, para marcar la respuesta, no para estar así en son de payasada. ¿Ya? Calmaditos. Que ya no son niños, ya. Bien. Aquí tengo el saldo. Y acá serían los valores nominales, ¿no? 3 por 2,5. Ya. Entonces acá sería valor nominal 1. Valor nominal 2. Valor nominal 3. Valor nominal 4. Y valor nominal K. ¿Ya? A ver, el primer valor nominal, ¿cuánto es? El área es. ¿Cuánto es? No solo rectángulo, sino cualquier figura. En este caso es un triángulo. ¿Sí, no? ¿Es? Sí, bien. El siguiente. 200. El siguiente, 300. El siguiente, 400. Pregunta, ¿cuánto sería el último valor nominal? En función. Ya, si vio B, tiene que ser 100K, correcto, ¿no? Es un 100 por K, ¿no? 100K. Ya, correcto. Entonces aquí dice, y por el resto letras mensuales, o sea, acá sería un mes, un mes, un mes, un mes. Recuerda que es así, ¿no? Retrocediendo, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no? Listo. Entonces ya tengo todo como para plantear el ejercicio nuevamente, ¿no? Pero aquí el detalle es que lo que te piden es el valor nominal. En el problema anterior lo que te daban era el valor nominal, ¿no? Y lo que te piden es la tasa. En este caso se conoce la tasa y lo que no se conoce son exactamente los valores nominales. Se sabe que los tres primeros son 300 y así sucesivamente, ¿no? Pero no sabemos entonces cuántas letras son. ¿Sí? Si hallamos K, sabemos cuántas letras son y automáticamente sabemos cuánto vale la última letra. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿no? Sabemos que el valor, que el saldo es la sumatoria de valores nominales menos sumatoria de los descuentos. ¿Ya? Entonces hay que aplicar esta fórmula de acá en el ejercicio. Saldo, voy a poner ese ya, porque como es hacer una expresión larga, vamos a ponerle ese. De ahí lo reemplazamos, el último. Sabemos que el saldo ya lo tenemos ya. Cuando vayamos operando y reduciendo la ecuación, ya le ponemos el valor que es 2660. Valores nominales. A ver, ¿qué pondría acá? Potencia. Valores nominales. Potencia. ¿Quién sería? V cuadrado sobre más R. 200 más puntos suspensivos más 300 más puntos suspensivos hasta el 100K. ¿De acuerdo? Menos. Acá vamos a poner los descuentos. A ver, descuento 1. ¿Cómo sería el descuento 1? ¿Multiplicación de quién? 100 valor, por... Claro, valor nominal 100. Primer descuento, 100 por la tasa. ¿Cuánto es la tasa? 1. Ahora, hay que tener cuidado, ¿ya? 12. Cuidado. Ah, cuidado. 12. Ya 12, ¿no? Ya 12. Si tú le quieres poner 1, también vale, ¿ah? ¿Eh? ¿Ya? Pero ya no sería entre 1200, sino solamente entre 100. ¿Parece si usamos este mejor? Si quieres ya, siempre hay que variar, ¿sí? Ya te, tú escoges cuál es para ti el más cómodo, ya, valor, perdón, la fórmula puede ser esta nada más, descuento comercial es valor nominal por el porcentaje de la tasa y el tiempo, pero, ¿qué tienen que ser ellos dos? Tienen que estar en las mismas unidades. ¿Cierto? Si yo quiero solamente usar esta fórmula, tienen que estar en las mismas unidades ambos. Si yo quiero usar las fórmulas que te mencioné en clase, recuerda que la tasa tiene que ser anual. Y ahí sí hay tres fórmulas dependiendo qué tiempo es, ¿no? Si es años, meses o días. Ok, entonces hay que usar esta fórmula. Sería, ahora sí, 100 por cuánto? 100 por... Por 1 sobre 100. Ah, ok. Por 1 sobre 100. Ya, por 1 sobre 100. ¿Por? Falta algo, ¿no? Este 1 es la tasa. Y este 1 de acá que voy a poner, ¿qué es? De aquí para acá, ¿cuánto hay? El tiempo. 1. ¿Sí? Más. Análogamente, todo se repite, recuerda. 100, tasa 1. ¿Y acá cuánto sería? Y estoy con el descuento 2, sería 2 entre 10. Perdón, acá no se repite lo mismo. Tienen cuidado, acá 200, no es 300, ¿no? 200. 200 por 1, casi fallamos ahí. Es por 2 entre 100. Ya, ve pensando. Puntos suspensivos más el último que sería 100K, ¿no? La misma diferencia de potencial, dice. Más o por 1 por ¿cuánto sería el tiempo? En mes. Ya, profe. Cada mes, ¿no? Cada mes. Ya está. Ay. Como que acá es algo, algo voy a usar aquí conocido, ¿no? Bien. Hay que concentrarnos primero en la sumatoria de valores nominales que tenemos acá. Factorizamos ese 100, ¿no? ¿Qué me queda? Me queda 1, más 2, más 3, más puntos suspensivos, más K. ¿De acuerdo? O sea, sumatoria de números naturales a partir del 1 hasta el K. ¿Ya? Menos. A ver, acá que simplificamos, se van 100. Se van los dos ceros con estos dos ceros. ¿Ya? Acá también. Entonces se van a ir. Entonces, ¿qué me va a quedar ahora? Vamos, lanza. ¿Qué es aquí? Suma de cuadrado. 1 al cuadrado. 2 al cuadrado. 3 al cuadrado. Profunda pregunta. Dime. ¿No debería K estar junto al 100. Porque primero firmó la de 100 y esa demora los K veces. A ver, repíteme tu pregunta, no, no te escuché bien. ¿No debería estar el K junto al 100? O sea, en vez de uno, un mes que sea K meses con el 100. Porque se supone que es la de 100 la pagó al principio. O la firmó al principio. K meses con el 100. ¿Cuál es entre 3 y 10? No, porque ya, aquí se ha comprometido en pagar K letras. Estamos anotando K letras. Y las primeras letras son 100, 200, 300 y así sucesivamente. Por lo tanto, la última letra va a ser, cuyo valor nominal sería 100K. Por eso que acá estoy poniendo último valor nominal 100K. Ah, aquí tienes razón. Está el tiempo. Espérate. El tiempo. No, no está bien. Lo que pasa. Escúchame. Este 100K es el valor nominal. P sub K. Este es la tasa. Y este es el tiempo. Y el tiempo son K meses. Mira, relaciona. 100, 1. 200. 2, 300, 3 meses, 400, 4 meses, 100K, K meses. Ah, ya, ya entendí, profe. ¿Bien? Ya, ya, ahora sí. Bueno, pues entonces sería cuestión de operar esto, ¿no? A ver, sería 100, a ver, acá abres paréntesis, me dice por favor que sería K, ¿no? Sería K. K al cuadrado más K sobre 2. K por K más 1 entre 2, ¿no? No, del primero, del primero. 3 por 30. Recuerdo que estamos en nuevo el primero, la primera línea. K cuadrado más 1 entre 2. K cuadrado por K entre 2, ¿no? Correcto, ya. A ver. ¿Y cómo era la suma de cuadrados? Es n, el por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Por... Así, ¿no? ¿Eh? Sí, profe. Acá hay algo que tienes que hacer importante, ¿ya? Primero, simplificar. Un cuento, ¿ya? Y ahora... porque voy a borrar esto. Lo voy a poner de otro color, ¿ya? Voy a borrar esta parte. Y lo voy a poner de color verde, o mejor amarillo. K, K más 1. Y esto también voy a hacer lo mismo acá. ¿Qué te imaginas? ¿Por qué no? Porque quiero que veas como si eso fuera una sola variable. Y el objetivo sería restar, en vez de estar operando, no se te ocurra multiplicar, sería una ecuación cúbica. ¿Ya? Entonces, el detalle sería restar ¿quién? ¿A qué restaríamos? 50 con lo de amarillo menos 2K más 1 sextos de lo de amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos que restar? A ver, el saldo. Podemos factorizar el KK más 1, mejor dicho. Vamos a factorizar el K con el K más 1. ¿Y qué me queda? Me queda en el paréntesis. ¿Qué me queda acá? Me queda 50 menos, paréntesis acá, 2K más 1 entre 6. A ver, ¿cuánto es esta expresión de acá? A ver, operando, 6 multiplica acá, resta con este. Vamos. ¿Cuánto sería? Tengo acá. Tengo K más 1. Tengo K más 1. Tengo 300 menos 1 sería 299, ¿no? Menos 2K. Y todo dividido entre 6. ¿Qué vale? Todo dividido entre 6. Bueno, el chiste es mandarlo al otro lado, entonces tendríamos algo así, ¿no? Tendríamos un 6 por S. ¿No? Vamos a poner cuánto vale S, ¿ya? Vamos a reemplazar. Ya sé cuánto vale S, ¿no? Ahora sí, que aparezca. Sería 2660. ¿Ya? El 6 pasa a multiplicar y tendría una expresión así. Tendría algo así, mira. Pasa a multiplicar, tendría 6 por 2660 igual a ¿quién? A un K por un K más 1 por un 299 menos 2K. Bueno, ese tanteo. A ver, dime tú, ¿cuánto sería ese tanteo? Tenemos que tantear valores. Ayúdame a multiplicar entonces, ¿ya? Y luego si quieres lo descompones. Bueno, 15.960. Ya, pero sabe que le vas a tener que factorizar, ¿no? 15.960. ¿Qué tienes que hacer con este? Bueno, yo te dije en aritmética que tienes que hacer, obviamente, eso, ¿no? Tantear, porque vamos a trabajar con números naturales, ¿no? No vas a generar una ecuación cuadrática, una ecuación cúbica, que se va a complicar más. En aritmética no haces eso, ¿ya? El tanteo, ¿no? A ver, simplifica, a ver. Vamos, llama para ti. Busca tres factores que tengan esa forma. Factoriza de tal manera que uno sea un 200 y algo, un factor sea 200 y algo, porque probablemente sea así. El otro factor, recuerda que los K no son muy grandes, ¿ah? ¿Eh? O sea, si K vale 5, sería 500, ¿no? Si K vale 8, sería 800. O sea, el K está rodeando. Es más, con las alternativas puedes jugar también. Depende de ti. K más 1, dos números consecutivos y el tercer factor tiene que ser un 200. ¿Lo tiene? A ver, vamos a ver acá en el chat. ¿Tiene vale 20, dice? ¿7? ¿7? ¿7? A ver, vamos a comprobar. Creo que sí. ¿7? Confirmo, profe, por 8. ¿Y cuál sería el tercer factor? 7 por 8, 56. La siguiente sería... 285. Lo voy a llevar al espacio, ¿eh? Si se me pone una semana. ¿Ya? A ver, entonces K vale 7, 8. Si K vale 7, 7 por 2 es 14. 299 menos 14 sería 285. Sí, ¿no? Sí. Entonces, por tanto, pan. Una pregunta. Sí, es muy operativa, ¿no? No, bueno, o sea, no es que muy operativa. Si va a ser más operativa, si que hubieras hecho ecuación cúbica, algo así. Ya te dije que el tanteo es crucial en estos temas también, ¿ya? Bien, entonces ya con eso ya se ha resuelto todo, casi todo, ¿no? Ahora vienen los claves. ¿Una captura de la... ¿Qué? Sí, podría poner el precisión 9 para sacar la captura. Ya, claveles. La corriente que pasa por esa resistencia la corriente. A ver, la número... Yo puedo dejar de compartir esto, ¿no? Ya tomaste captura. paralelo. Sí, profe, gracias. Ya, a ver, ¿cuánto sale la 2? ¿Hicieron o no? 13 más 3 queda 2. Lo observe. 3 más 2, 5. Muy bien. 6. A ver, la número 2. Casa. Sí, ya. O sea, 30, ¿no? 3 a 4. Pero le digo, 30 igual a... Ah, no, perdón. La número 2 sale... De 1 a 7. A ver. Mal, mal, mal. La número 4 te tiene que salir... 4 meses. Mal, mal, acá es 2.35, pero 5 es 6. La número 6... La número 6 de 2040. Espérate, la número 6. La número 6 tiene que salir la 924. ¿Ya? 924 y la número 8 si sale la letra, creo que la relación es 322. ¿Dónde está 322? 322. A ver. Nada, ¿no? Ya, vuelvo a repetir. Entonces, la número 2, barco. La de aquí sale 4 meses. Acá sale 924, la número 6. 924 y la número 8 sale dado, ¿ya? Y con eso sería resuelto todo el full práctica, ¿ya, muchachos? Entonces, nos quedaríamos ahí. Creo que ya es hora de ver al PSG y al Manchester United jugar, ¿ya? Hasta luego, muchachos. Nos vemos el día... sábado. ¿Ya? Gracias, profe. Cuídese. Gracias, profe. Cuídese. No, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos el sábado. Cuídense, hasta luego. Ya aprenden su cámara ustedes, ¿eh? Si no, ya saben, nos llevo el espacio. Necesito mostrado calcular el valor de la resistencia R, dice, ¿no? Para que la resistencia...